Tejiendo significados comunes. Tejiendo acompañada desde la escucha profunda. Tejiendo significados comunes. Tejiendo acompañadas desde la escucha profunda. El Feminist Tech Playground fue un espacio virtual experimental que convocó a 90 activistas de diferentes partes del mundo que se involucraron en sesiones de juego propuestos por la misma comunidad. Fue organizado en 2022 por el Programa de Derechos de las Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y Numen Fund para explorar en comunidad sueños e imaginaciones sobre los feminismos y la tecnología desde la perspectiva de los movimientos sociales. En el marco de Feminist Tech Playground, desde Surciendo convocamos al espacio de conversación tejiendo sentidos comunes para las infraestructuras que creamos e imaginamos. A partir del uso de los mapas, de las prácticas narrativas y de nuestras experiencias, sentires y pensares, exploramos lo que entendemos y queremos para nuestras infraestructuras feministas. Las palabras que siguen a continuación son un entramado de las voces y experiencias compartidas por las participantes de los espacios. La invitación ahora es a respirar el resultado de estas palabras, escucharlas con los ojos cerrados y los oídos abiertos. ¿Cómo continuamos? Estas conversaciones nos dejan pensando mucho, reconfortadas y esperanzadas, en el asombro y agradecidas. Pensando en las herramientas que tenemos para hacer posible lo que queremos, con mucho cariño en cabeza y cuerpo. Con la idea de la elasticidad y la fuerza de los tejidos, aunque a veces cuando las cosas se rompen es generativo. Como para las plantas y los árboles, canalizan la energía para la curación y el nuevo crecimiento. En un espacio de encuentro con mucho amor, buscando entender qué tan cómodas y placenteras nos sentimos en el espacio de las infraestructuras feministas, entre nosotras, qué frustraciones nos generan. Nos quedamos con una sensación extraña, placentera. Hemos generado una cantidad de reflexiones y conversaciones. Las mismas conversaciones van creando los tejidos, escuchándonos e hilando ideas, aunque no nos conozcamos. Con preguntas en las que reflexionar. Tejiendo desde una escucha profunda en brillantes conversaciones. Estas son algunas preguntas para seguir conversando. ¿Cuáles son las cosas que me dan placer cuando trabajo con máquinas? ¿Qué necesito reorganizar en mi vida para darle espacio a aprender y explorar la creación digital? ¿Cómo propiciar espacios más significativos con compañeros hombres que han trabajado con tecnología toda su vida, que están con la disposición de cuestionarse su binarismo y heteropatriarcalidad, pero aún permanecen en sus cuerpos ciertas estructuras que molestan y lastiman? ¿Qué infraestructuras sociales quieren crear las colectivas con las que estoy ensoñando el futuro? ¿Cuáles son las formas en que podemos generar confianza entre y dentro de nuestros movimientos o comunidades con respecto a la infraestructura feminista? ¿Qué necesitan nuestros movimientos de la infraestructura feminista? ¿Qué necesitamos de nuestros movimientos, comunidades, para sostener nuestro trabajo en la construcción, mantenimiento, juego de infraestructura feminista? ¿Cómo podemos aportar de manera colectiva, realista y sostenible el estrés y el agotamiento entre quienes construyen y gestionan la infraestructura feminista? ¿Qué puede hacer el movimiento feminista más grande? ¿Cómo desarrollamos más capacidad para apoyar el trabajo de infraestructura feminista? ¿Cómo gestionamos el tiempo? dónde ponemos nuestra energía y cómo priorizamos cuando el recurso más escaso es el humano, en este caso nosotras mismas y nuestras compañeras. La construcción y prestación de un nuevo servicio, la resolución de un conflicto, una charla con una hermana necesitada, la entrega de un informe después de la fecha límite, redactar la política de atención del grupo. Todas las preguntas evocan al cuerpo, el cibercuerpo, que es una mezcla de datos y huesos, más allá de cero y uno, y músculos, y cómo respiramos a través de los cables, o hace que el latido del corazón sea audible. A veces pienso que no sentimos nuestros cuerpos. Cuando estoy frente a la computadora, te estuve sintiendo en este metaespacio mientras escuchaba ir y volver. Hay un nivel de la genética, la estirpe. Estamos ahí, pero aún no tenemos que desarrollar los nuevos músculos. Estas voces llegan a ti gracias al trabajo colaborativo entre Surciendo, Lumen Fund y Whose Knowledge. Gracias a las personas que participaron en las charlas, tejiendo sentidos comunes para las infraestructuras que creamos e imaginamos durante el Feminist Tech Playground. Adri, Chekai, Erika, Archismita, Foss, Lau, Lucifer, Lulu, Mar, Jess, Vale, Natacha, Jack y Chitira. Agradecemos a Lorena, nuestra intérprete en estas sesiones. Las prácticas narrativas nos ayudaron a tejer estas conversaciones sobre las infraestructuras feministas para transmitir y almacenar nuestros saberes en comunidad. La coordinación creativa de estas cápsulas corrió a cargo de Jess, Lulu Barrera y Claudia. Nadesh realizó la musicalización, diseño sonoro y montaje.